sobre las políticas de empleo del macrismo en la boca, se puede pensar lo mismo que sobre cualquier otra política social de Macri, y en particular para lo que es la zona sur de la ciudad. Con todas esas políticas sociales, ya sean laborales, de salud, de educación, la estrategia es casi una lógica como de vaciamiento y de sustracción de la política para vaciar y sustraer el derecho de los sectores populares, ¿no? Con una idea de, como venimos diciendo siempre que tenemos la oportunidad, con una idea de generar que los barrios de la zona sur tengan la menor capacidad de contención posible, que la estructura de lo público tenga la menor capacidad de contención posible de aquella población que está destinada a ser expulsada de la ciudad de Buenos Aires, que es justamente la población más vulnerada de sus derechos y que por lo tanto mayor necesidad requiere de políticas de Estado, de políticas públicas que promuevan la consagración de esos derechos. En el punto concreto de las políticas de empleo, la verdad es que hay una plena ausencia, una inactividad, una pasividad muy fuerte respecto a generar políticas de empleo activas, digamos. Sí existen planes sociales, pero no así fortalecimiento de emprendimientos o de condiciones de posibilidad de acceder al trabajo, digamos. Mucho peor es la pasividad en otras áreas como la educación o la salud, donde lo que se ve directamente es casi un deterioro más que pasivo, activo de las escuelas públicas, de la salud pública, que solamente es compensado por aquellos trabajadores o funcionarios locales de la salud y de la educación pública, maestros, médicos de salitas, digamos, que militan la accesibilidad a esos derechos, pero de ninguna manera tienen un lineamiento político que los acompañe.